Bueno, la parte anterior de este mensaje, de este Dios pródigo, la parte anterior nos habla del hermano mayor, ¿cierto? Y el hermano mayor no era mayor porque tenía más tiempo, ¿ya? No era mayor porque tenía esa supremacía de que le había dado la cultura, una autoridad sobre el menor. No era mayor por sus experiencias, pero él sí lo creyó, que él era mayor por eso. De alguna manera, se notaba en su actitud, se notó en su conducta, se notó en sus conclusiones, de que él creía ser mayor porque él tenía más control que ese hermano menor. Pero ese hermano mayor realmente es Jesucristo. Y Jesucristo es mayor por el gran amor, hermano, que Él nos tiene. Jesucristo es el mayor porque Él, teniéndolo todo, la Biblia nos dice en Filipenses que Él se entregó por todos nosotros, pero dejó ese lugar de gloria por amor a nosotros. Y fue a la muerte y muerte de cruz. Entonces, uno que es mayor es realmente mayor por su amor. No por lo que la autoridad que le da el mundo, no por la experiencia, ni por lo que sabe, sino porque el quebranto, por el hecho de entregarse. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Entregarse por nosotros. Y ese fue justamente el camino que el Señor dio por nosotros. ¿Cuál fue? El entregarse significó ir a buscarnos. Significó dejar el lugar de seguridad e ir a buscar al que se había perdido, al hermano menor, y buscarnos a nosotros. Y aquí estamos, hermano. Y no perdió a ninguno de ellos, porque no se quedó reclamando su lugar, a pesar que ya la herencia había sido repartida, el padre tenía nada, pero él no quiso como asegurarse con lo que tenía, sino al contrario, dejó su trono de gloria y se entregó por nosotros. Ese es ser mayor. Amén. Así que ya empezamos, hermano, con algo sumamente contrario a lo que nos habla esta sociedad, de quién es el mayor. ¿Ya? El mayor es el que se entrega, y Jesucristo se entregó por nosotros. Bueno, ahora yo quiero exponerle, dentro de la bendición de este mensaje, dos aspectos. Quiero dividirlo en dos partes. Una, que tiene que ver con ese hijo menor errante, con ese hijo menor que sale, pero sale en busca de. El hijo menor no sale porque simplemente era rebelde, porque quería contradecir al padre, porque no le gustaba el formalismo del hermano mayor. No, el hijo sabía que ese menor sabía que podía salir. Y podía hacer muchas cosas, pero él sale buscando algo. ¿Ya? Él sale porque siente la necesidad de algo más. Y está como lanzado a un lugar que no sabía dónde podía llegar, no sabía cuál era su fin. Entonces, en el contexto de la parábola de este hijo perdido, en el capítulo 15 de Lucas, el contexto nos habla justamente de esta búsqueda. Y cuando una persona busca es porque no está en un lugar seguro, ¿cierto? O sea, si aquí yo los veo a todos ustedes, los veo tal cual están, bien concentrados, pero de pronto veo una hermana que empieza a moverse y se da vuelta hacia atrás, ¿qué es lo primero que yo pienso? Que está buscando algo se le perdió, ¿ya? A lo mejor dijo, pues ya dejé la Biblia aquí, allá, porque lo veo inquieto. O sea, no está en su sitio, no está cómodo en su sitio, está buscando algo. Entonces, la primera parte tiene que ver con eso, ¿ya? Con esta búsqueda, con este algo que nos falta, con que somos arrojados a este mundo. Estamos arrojados al mundo, a ese estar ahí, estamos en el mundo, pero por algo fuimos arrojados. No es que nosotros decidimos estar o estamos seguros aquí. No, se mueve porque anda buscando algo. No está quieto como los demás. Y la segunda parte tiene que ver con el hogar, con el festín. La segunda parte tiene que ver con el festín. ¿Recuerdan que el hijo perdido, por decir así, como le dicen el hijo pródigo, que nos aclararon en la primera parte que no era el, que eran los dos hijos perdidos, ¿ya? Pero este hijo perdido, este menor, que sale a buscar, ¿ya? Después recuerde que llega y hay un tremendo festín, hay un tremendo banquete. Entonces Dios también nos quiere hablar de este final y de este banquete a todo dar. ¿Por qué? Porque Él es un padre pródigo. Es un padre que no escatima en nada, nada, nada. No dice, ah, no, pero esto no, sino que lo da todo. Por lo tanto, ya nos imaginamos el tremendo banquete, donde Dios mismo no se deja nada para sí, sino que lo da todo. Entonces, estas dos partes se divide este mensaje. El primero, ya le estaba explicando acerca del contexto de Lucas 15, porque habla justamente de lo que es la pérdida, de lo que es, de algo que se busca. ¿Ya? Primero habla de la parábola de la moneda perdida, donde la mujer la busca y después la halla y va y congrega a sus vecinas, le dice, ¡ay, perdí esta y ahora aquí la he encontrado! Está feliz, contenta. Pero también habla de la otra parábola, que es de la oveja perdida. ¿Y qué hace? Deja todas las otras y va en busca de esa oveja perdida y la trae. Otra vez tenemos la misma situación, algo que se pierde, algo en lo cual vamos en su búsqueda. Y tercero, hablamos entonces de este hijo perdido, igual, que sale en busca de algo. Para él, en su primera instancia, debe ser placeres, debe ser una vida más entretenida, a lo mejor lo encontró muy cuadrada la vida que tenía en su familia, pero pensando que una vida diferente podía darle aquello que él buscaba. Entonces, la humanidad, hermano, se refleja justamente en el contexto de este capítulo, porque todos, si uno mira, todos hemos perdido algo que no sabemos. Y si vivimos porque buscamos algo. Si seguimos viviendo es porque estamos buscando algo. ¿Qué busca? Siempre estamos como lanzados a encontrar algo. Y parece que cuando creemos haberlo encontrado, ya se corrió ese algo. Y seguimos buscándolo. Entonces, hay una necesidad de encontrar ese algo. Pero no solamente, o sea, aquí Dios tiene un especial interés en mostrarnos esta búsqueda. Porque no solamente está la moneda perdida, la oveja perdida, está el hijo perdido, que de alguna manera están errantes. ¿Ya? No están en su lugar, están errantes. Pero también en el contexto de la historia de los judíos, de la historia de Israel, también se ve este mismo aspecto. Se ve esta misma condición. Israel en el exilio. ¿Lo recuerdan los que han estudiado ya acerca de la historia de Israel? Se ve este Israel en el exilio y también se ve el regreso de Israel a su tierra. Y más grande aún es el exilio y el regreso, hermano, del género humano. Como les decía, el hombre, el ser humano busca. También se ve este estar lejos y un gran deseo buscado por diferentes partes y unas muy negativas, pero se ve esa búsqueda. ¿Por qué? Porque se quiere encontrar justamente ese hogar. Entonces, la búsqueda de algo y ese hogar y ese festín es donde queremos llegar. Entonces, se busca esa verdadera esperanza para el mundo, pero la verdadera esperanza sabemos que está en Jesús. Vamos entonces con la primera parte. Esta nostalgia del hogar. Esa nostalgia que de alguna manera tenemos todos, cristianos y no cristianos, de algo que se busca. El hijo menor viaja, se ve aquí que viaja a un país lejano y esperando encontrar una mejor vida, por lo menos a lo que él le significaba una mejor vida, pero se decepciona. Después de un tiempo de haber vivido ahí, se decepciona y comienza a añorar el hogar. Empezó a acordarse lo que sucedía en ese hogar, lo que comía, las conversaciones, el olor de ese hogar, comenzó a añorarlo. Y comienza entonces a sentir una decepción, o sea, hecho algo malo. Recuerda la familia, recuerda muchas cosas que habían pasado, experiencias, la historia con uno u otro familiar, recuerda la casa de su padre. Entonces el hogar en general, el género humano tiene una influencia tremenda. El hogar. Los niños que no logran, sabemos que no logran encontrar un lugar al que se sienten, que sienten que pertenecen, van a tener graves problemas cuando adultos. Van a ser quizás incapaces de establecer apego en la vida adulta. Muchos de nosotros tenemos tal vez muy buenos recuerdos del pasado, sobre todo de algunos hechos, de algunas épocas. Tal vez tú recuerdas una Navidad, pero espectacular. O tú, por otro lado, recuerdas un paseo. O recuerdas un campamento. O recuerdas cuando estabas niño y vivías en otra ciudad. Y recuerdas esa casa, recuerdas las escalas que subías, recuerdas el olor de ese lugar o el árbol donde jugabas. Recuerdos y están muy vívidos en nosotros. Cuando nosotros pensamos en esto, muchas veces queremos revivirlo. ¿Le ha sucedido? Como tenemos, son tan bonitos esos recuerdos y uno lo cuenta a la familia y mira, y hacíamos esto, y nos subíamos y hacíamos un columpio y se cayó el primo no sé cuánto y todo. Y bueno, y a veces, a medida que nos vamos poniendo más viejitos, lo contamos más veces, después nos dice ya, si lo habías contado, pero lo tenemos tan claro. Ya. O hemos escuchado a nuestros padres también que nos han contado de ciertas casas y ciertos lugares. Y nos sucede que como es tan bonito el recuerdo y es tan vívido, lo añoramos tanto que nos falta el hijo que lleva al padre o a la madre a ese lugar. Ya como que lo voy a llevar para que vea las tablas que siempre me habla, para que vea la ventana, para que vea el árbol. No sé, o nosotros mismos también. Yo recuerdo que viví esto y sé que ustedes también. Pero le ha sucedido que muchas veces que vuelven al lugar, volvemos como decepcionados. Porque como que queríamos vivir lo mismo y nos talla, no es lo mismo. Y a mí me sucedió, siempre les contaba a mis hijos, bueno, mi familia en realidad, primeramente a Hugo, después le conté a mis hijos, y les contaba lo bien que yo lo pasé en la escuela, ¿ya? Que lo pasé fantástico. Porque de momento tener 15 años y estar fuera de la ciudad, era una cuestión para un adolescente espectacular. Y pienso que también para hoy día también sería igual para un adolescente. Estar lejos, a kilómetros del hogar y no estar en toda la semana. Solamente venir el fin de semana. Entonces ya para mí eso tenía una connotación, pero maravillosa. No porque no quisiera a mis padres, los amaba. Sino por este asunto, porque la verdad era que era la menor, pero además era como el hijo menor, ¿ya? De la parábola. Entonces era muy entretenido. Y yo recuerdo ese lugar y cuando les contaba a mi familia, le contaba acerca de las tantas hectáreas que tenía el colegio, era una escuela agrícola, y que no usábamos uniforme, fumábamos como chinos, ya, y nadie nos decía nada porque se podía fumar. Qué horrible, ¿eh? Pero bueno, en un colegio era como raro ahora, pero en ese tiempo y en la sala igual, íbamos al río. Oye, pero no sé, todo, las vacas eran maravillosas, ya teníamos caballos, tenía un lugar súper grande. Entonces, y les contaba cómo era el lugar, cómo arreglábamos nuestras piezas. Y por años no pude volver. Pero en un momento se dio la situación, pero precisa, la oportunidad de poder ir. Íbamos al sur, pum, doblamos y nos fuimos a esa escuela. Íbamos todos, yo estaba, pero... ¿Para qué le digo? Una expectativa enorme. Vi la Alameda, me acuerdo, los árboles grandes. Y entramos ahí. Y bueno, y esto era ahí. Y empiezo a explicar. Y aquí comíamos, este era el casino. Y empecé. Y sentí una decepción grande. ¿Ya? Porque no era lo mismo. ¿Ya? Para nada. Parece que todo era distinto. No tenía la misma gracia. Todo era diferente. Independiente si estaba mejor o peor, no era igual. Ya, igual andaban jóvenes ahí, pero una cosa extrañísima. Entonces, cuando volví, me vuelvo decepcionada justamente, pienso ahora y doy este ejemplo, porque ese recuerdo vívido que tenía en mi memoria, ese recuerdo tan fuerte que tenía en mi memoria, aplastó la realidad. Y eso pasaba porque yo tenía el cuento en mí, tenía la bulla, tenía el olor, tenía todo, la edad, todo lo sentía como lo sentí en ese entonces. Y eso fue lo que me aplastó la realidad que veía. No es que la realidad que tenía era mejor o peor, sino que la aplastó. Y muchas veces nos sucede así. Puede ser la Navidad, puede ser una reunión familiar, un cumpleaños, un paseo. Y aunque vamos al mismo lugar, nunca será igual. Esta añoranza del hogar es lo que Luis, el de que tiene mucha producción, muchos libros, El problema del dolor, Las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, él dice así, llamó, le puso un nombre, la nostalgia espiritual. ¿Por qué añoramos nosotros ese hogar? Dice, ¿por qué añoramos esos momentos de paz, esos momentos de tanto agrado? ¿Por qué lo añoramos? Dijo, porque tenemos una nostalgia espiritual y se refiere a ella como un engaño. Sí, dice, no es verdad. Una que nunca lo vas a lograr, nunca se va a repetir. Y cuando lo vives, no lo, como lo tienes, no lo añoras. Pero uno añora algo que más allá, algo que está, que trasciende. Es algo profundo, algo espiritual. Es una nostalgia espiritual. Porque el campo, el río, la belleza, los árboles nos traicionan si pensamos y creemos que en ello está la belleza. No es así. Nuestra nostalgia, dice él textualmente, de toda la vida, nuestro, de ese reunirnos con algo en el universo, de lo que nos sentimos separados, de estar en el interior de alguna puerta que siempre hemos visto desde afuera, no es un simple capricho neurótico, sino el indicio más certero de nuestra verdadera situación. Porque donde estamos no es el lugar que Dios quiere. Donde está el género humano no es el lugar donde debe estar. Por eso que busca, busca y añora ese hogar. Ese hogar que no tiene, ese hogar que pinta hacia el pasado, ese hogar que anhela hacia el futuro y nunca lo va a tener porque solamente ese hogar lo tenemos en Dios. Entonces, esto que está de una manera muy concreta en el capítulo 15 y que ya en una parte del capítulo 15 se extiende a todo el capítulo en tres pérdidas, en tres búsquedas. Después se extiende a la misma nación judía que fue constantemente al exilio. También se ve en todo el género humano que busca y busca. Y el Señor dijo, habló, dice, buscad y hallaréis. Pero dice buscad porque es tan propio del género humano. Es imposible que un ser humano no busque. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? ¿Por qué puedo encontrar uno que no busque? No, porque le falta y le falta a Dios. Entonces, como segunda cosa, todos somos exiliados. Si la primera es la nostalgia de ese hogar, la segunda cosa es entender que todos somos exiliados entonces. Por eso tenemos nostalgia del hogar, porque estamos exiliados. Como el hermano menor añoraba siempre, o sea, después que pasó todo este problema, añoraba la casa, añoraba el hogar, nosotros también siempre estamos viajando de alguna manera, o como San Agustín decía que el hombre era una saeta lanzada al espacio, dando vuelta ahí, una saeta lanzada al espacio. No podía tocar un fin, no podía llegar a un lugar, añoraba un lugar donde llegar, pero no podía. O hablaba y trataba de expresar esto mismo como el mendigo de Dios. El hombre es un mendigo buscando la felicidad. Y día a día lo que hace es buscar la felicidad. Busca comer tal vez algo rico en este día, algo más rico, buscar un momento, hagamos algo. ¿Algo para qué? Algo para sentirnos mejor. O sea, es un mendigo que anda buscando la felicidad. Uno la busca, ¿por qué? Porque está en el exilio. No está en el lugar donde Dios quiere que esté. Así que estamos, como decir, siempre viajando. Habitamos, como diríamos hoy día, tal vez en hoteles, en hostales, pero no estamos en la casa. En la casa de Dios. En la casa que preparó el Señor. El verdadero hogar continúa como evadiéndonos. ¿Por qué el hogar es tan poderoso? Nos preguntamos. Y al mismo tiempo tan evasivo para nosotros. En nuestra alma hay un rastro, al igual que en el mundo. No sé si recuerdan algunos que estuvieron una vez que prediqué sobre el rastro de Dios. Porque en toda la tierra se ve el rastro de Dios y en toda la vivencia humana se ve el rastro de Dios. Solo cuando una persona comienza a cantar y empieza a cantar y empieza a elevar una voz hermosa, uno le da como escalofrío. Porque ahí hay un rastro de Dios. O uno ve una pintura, una cuestión espectacular que queda como pasmado, sus dibujos que le habían dicho a uno que a mí me decían que era bueno para el dibujo, pero cuando empiezo a ver esas otras bellezas, uno dice, ¿qué? Uno empieza a esconder los dibujos, ¿ya? Porque uno ve algo espectacular del rastro de Dios. Cuando uno ve el mar, cuando ve una puesta de sol, cuando mira las estrellas, cuando ve tanto en el género humano, las mismas personas, o ve los animales, algo tan hermoso como un cachorro ahí alrededor, los cachorros alrededor de su madre, y se conmueve, está viendo el rastro de Dios. Por lo tanto, ese rastro es el que seguimos. Y siendo ateos uno, siendo cristianos otro, creyentes otro, igual se sigue ese rastro. Y uno lo dice buscando la felicidad y otro lo dice buscando a Dios. Por eso que no puedo estar quieta, por eso que no puedo estar quieto. Si he pecado, no puedo conformarme porque tengo que buscar y voy por ese rastro. Entonces, ¿por qué ese hogar es tan poderoso y a la vez tan evasivo? Se lo dice en Génesis que fuimos creados para vivir en el jardín de Dios. Allí, hermano, en ese jardín no había decadencia, no había enfermedad, no había pecado. Estábamos allí para adorar, conocer. Eso es lo que Dios quería, que pudiésemos adorar, que pudiésemos conocer a Dios, que pudiésemos reflejar la belleza de Dios. Ese era el hogar original. Dios era el Padre, tal cual en la parábola. Y nosotros estábamos molestos de su autoridad. Esta es la verdad. Estábamos molestos. Nos alejamos de ese hogar y perdimos nuestro hogar. Por la misma razón que el hijo menor perdió el suyo. Porque nos molestaba la autoridad, nos molestaba que nos dijeran lo que teníamos que hacer. No, si yo ya lo sé. ¿Y cuántas veces se repite eso en nuestra vida? ¿Cuántas veces se repite esta misma escena del jardín? En la vida nuestra, en la vida del ser humano, se repite aquí mismo, en esta parábola. El hijo no quería que le dijeran lo que tenía que hacer. Dame lo que me corresponde. Dame de mi heredad. Porque no quiero que tú me digas lo que tengo que hacer. Yo quiero tomar el control de mi vida. Entonces no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Y ahí en el jardín, el hogar de Dios, el hogar que nos tenía nosotros, no, nosotros empezamos a discrepar y no queríamos que nos mandaran. Entonces nos alejamos. Por lo tanto, perdimos el hogar. Resultado, el exilio. Fuera del hogar. Ahí desarrollamos nuestra vida, fuera del hogar. Fuera del hogar del Padre. Vagamos y en la misma vida, y la misma vida nos dice que todo se va. Nos empezamos a dar cuenta, como lo hizo el hijo menor, que comenzó a mirar alrededor. Ya vino una hambruna a ese lugar, pero no era la primera hambruna que él tenía conocimiento, sino la hambruna siempre estaban viniendo. Y empezó a darse cuenta que esos puercos comían mejor que él. Empezó a dar cuenta de una realidad. Claro, nosotros también. En el exilio, el hombre se da cuenta que no hay salud, que hay enfermedad y que la enfermedad es dolorosa, que trae un desastre, que trae mucha angustia por lo que ha de pasar. Y que también los que están sanos y ven la enfermedad también piensan, yo también puedo enfermarme hoy día, puedo enfermarme mañana. Y eso es lo que hay en el exilio. En el exilio también se ve que hay dolor. En el exilio se ve que hay angustia. Vagamos. La vida nos empieza a enseñar que todo se va. Que puedes tener dinero, pero se puede ir mañana. Puedes tener salud y se puede escapar mañana. Hoy día orábamos por un joven de 16 años. 16 años, decimos, están con toda la fuerza, con toda la salud, llenos de energía, pero estamos orando y podríamos decir que por la misma oración nos damos cuenta que muchos de los que aquí están tal vez están en mejor pie en cuanto a salud que él. Pero ¿quién dice que estemos mañana? Igual podemos estar peor y puede que incluso ya no estemos. Entonces aprendemos en este exilio que la salud se va, que la belleza se va, que las fuerzas se van, etc. Que los que amamos también se van, que tanto ellos o nosotros también podemos irnos y los dejamos a ellos. Y eso también nos causa mucho dolor, porque los miramos, sobre todo cuando son pequeños, y decimos, ¿y si yo me voy? ¿Cuánto va a sufrir él? ¿Cuánto va a sufrir ella? Entonces el exilio nos enseña que todo se va, pero quisimos salir de la casa del Padre. Nuestros sueños y esperanza nunca se materializan por completo, nunca. Siempre estamos buscando más porque no logramos que se materializaran completamente. Podemos esforzarnos en recrear el hogar que hemos perdido y tratamos de hacerlo lo más igualito de lo que creemos, pero exactamente igual como lo hice yo, de ir a mi escuela, de la enseñanza media y querer como recrear lo que yo viví. Decepción, no pude hacerlo. Y nosotros, por más que queramos recrear, el hogar que por alguna reminiscencia, por llamarlo así, que por algo que traemos nosotros en nuestra memoria o algo gustamos de lo eterno, aunque vivimos esta finitud, vivimos esta vida terrenal, pero algo nos dice que somos llamados a algo más, que hay un hogar. Eso, hermano, nos lleva a darnos cuenta que queremos sacar algo de ahí y traerlo como a esta tierra. Pero no resulta, nunca. Ni en el matrimonio, ni en la relación con los hijos, ni los hijos con los padres, ni siquiera en el enamoramiento, en el noviazgo, todo de pronto sabe a qué falta. Todo, todo, todo, todo. Nada es lo máximo, nada lo podemos decir, pero nada es en su plenitud. ¿Por qué? Porque estamos en el exilio, fuera del hogar. Perdidos. Pero como dice la Biblia, esto solo existe, este hogar solamente existe en la casa del Padre, en la presencia del Padre, de quien nos hemos alejado. Entonces, este es un tema expuesto una y otra vez en la Biblia. Después del exilio de Adán y Eva, ¿qué sucedió? Vino un caos, ¿cierto? Viene Caín y Abel. Ellos salieron del hogar, después tienen los hijos, y Caín mata a Abel. ¿Caín qué hace? Va al exilio, errante. ¿Y después qué sucede? Sufre. Pero posteriormente empezamos a ver una secuencia. Jacob engaña al padre, engaña al hermano. ¿Y qué tiene que hacer? Irse al exilio. Y anda errante y escondido. En la Biblia se repite, pero innumerablemente hechos en los cuales te hablan de ese exilio, de ir, de salir, de estar errante. Posteriormente vemos a José y la familia. José vive supuestamente bien en el hogar, pero viene la envidia que siempre se levanta en este hogar humano. Se levanta y ¿qué pasó? José tiene que salir y va ahí también al exilio, sale del hogar. Posteriormente el pueblo de Israel crece en Egipto, crece ahí y cuando crece mucho viene el temor, el miedo y salen otra vez al exilio, salen fuera. Errantes también por el desierto. Y así, todo el pueblo de Israel va al exilio posteriormente, llevado por Nabucodonosor a Babilonia. Todo el pueblo está en el exilio, en una angustia atroz. Entonces, no es coincidencia que en una historia como esta, el exilio no tenga algo que decirnos. Que esta palabra no tenga algo que decirnos. El género humano está en el exilio e intenta regresar a casa. La parábola del hijo pródigo se refiere a cada uno de nosotros. Y no es algo que sucede antes de conocer a Cristo. Cuidado, que a veces tendemos religiosamente a situar nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo yo era infeliz, ahora soy feliz. Antes de Cristo no conocía la buena nueva, conocí el Evangelio y ahora, como ya lo conocí, ahora estoy viviendo en Cristo. O sea, todos lo situamos antes de y después de. No, nosotros vivimos, hermano, el Evangelio. Por lo tanto, todo lo que estamos hablando ahora puede sucedernos y nos sucede exactamente igual. Entonces, vivimos muchas veces este exilio. La parábola del hijo pródigo está hablando a nosotros de quienes somos. Podemos salir del hogar. Es una constante del género humano. ¿Por qué no va a ser una constante también? Puede convertirse en una constante de nosotros también si no estamos nosotros aferrados al Padre. Bueno, tercera cosa. ¿Cuál es la dificultad para regresar a casa? ¿Cuál es la dificultad para regresar al hogar? Sí, hay muchas. Los pecados, por supuesto. ¿Cierto? Usted ya lo estará respondiendo. Los pecados. Estos pecados crean una gran barrera para regresar. Y como especie humana tenemos grandes obstáculos. Los profetas profetizaron del regreso de Israel a su tierra natal. Ellos dieron grandes profecías. Con el tiempo al pueblo de Israel se les permitió, ustedes saben, por medio de Esdras, por medio de Nehemías, se les permitió regresar a la tierra natal. Pero fue una minoría que regresó a Palestina, donde continuaron bajo el dominio persa, después bajo el dominio de Grecia y finalmente bajo el dominio de los romanos, que después viene Jesús. Y a pesar de todos estos regresos, nunca fue el regreso final. Nunca. ¿Por qué? Porque estamos oprimidos por los conflictos, unos que son desde dentro y otros conflictos desde fuera. Y esos son los obstáculos que nos impiden llegar al hogar definitivo. Tenemos como ciertas luces, como que llegamos y después nos damos cuenta, no, no hemos llegado. Tenemos que seguir avanzando. Entonces, estos conflictos algunos son dentro. El egoísmo, el orgullo del corazón. Por otra parte, la opresión alrededor de los seres humanos. La condición del exilio es mucho más que la simple inmoralidad humana. No es solamente que está malo el mundo, que es inmoral, no es solamente eso. No estamos hechos para ver, hermano, ni vivir el sufrimiento. Si no, nos habríamos acostumbrado. Pero no estamos hechos. ¿Quién no se conmueve por medio del sufrimiento? ¿Quién no se conmueve por una persona que está sufriendo un ataque? ¿Quién no se conmueve por alguien que tiene hambre? Hambre de verdad me refiero, ¿no? Que quiere un pancito para un tentempié. Que tiene hambre y que está muriendo de hambre. ¿Quién no se conmueve por eso? ¿Quién no se conmueve cuando a alguien lo torturan? ¿Quién no se conmueve de que alguien lo abandone, que abandonen un niño? Desesperamos porque no estamos hechos para sufrir, para el dolor. No estamos hechos. Por lo tanto, el hecho de vivir el sufrimiento nos afecta y nos enseña que estamos hechos para otra cosa. No estamos hechos para un mundo donde todo decae y muere, donde todo se corrompe, donde todo va rumbo a la muerte, a deteriorarse hasta morir, desaparecer, incluyéndonos también a nosotros mismos. No estamos preparados para eso y como que nos negamos a eso. A lo más podemos conformarnos, pero no lo queremos. Y es una contradicción para estos proyectos que tenemos de vivir, de ser feliz. Vivimos una completa contradicción. Este mundo no es un lugar que anhelamos. El regreso entonces al hogar implica un cambio radical, no solo en la condición humana, sino también en la misma estructura del mundo material. Porque tampoco queremos dejar esto y esta tierra. Queremos, algo nos habla que el diablo no puede ganar, que Satanás no puede haber ganado en esta tierra. Los que dicen, no, es que la tierra, cuando dice la tierra y el cielo pasará, significa que esto ya se echó a perder, como decimos nosotros los chilenos, ¿ya? Se echó a perder, esto ya no sirve, va a desaparecer. No, no, algo nos dice que no puede ser. Una lógica mínima humana nos dice que no puede ser. Entonces, ¿cómo se puede lograr tal cosa? En el tiempo del ministerio de Jesús, no, ahí en ese tiempo nos va a dar la respuesta. A pesar que el pueblo había regresado, la nación se habían, cuando habían estado en el exilio, añoraban estar ahí en su tierra. Cuando en los tiempos de Jesús ya estaban en su tierra, sin embargo, el regreso no había tenido lugar. Y muchos estaban fuera, muchos se habían quedado en el exilio. Por lo tanto, ya sabían ellos que tenían que seguir buscando, por decir así, esperando otra cosa. Concibieron el regreso, entonces, como una liberación, pero como una liberación nacional y política del pueblo de Israel. Ya que no, como que esto no calza, ¿esto es lo que queríamos? No, no es lo que queríamos. Entonces, esto lo acomodaron y dijeron, debe ser, entonces, una liberación nacional, una liberación política. Así que, cuando Jesús declara que él estaba trayendo el reino de Dios, como lo habla en Marcos 1:15, las personas que hicieron, ¡guau!, se aglomeraron. Y se hizo una multitud y una multitud lo seguía. Pero nosotros no podemos asegurar que esa multitud lo seguía porque él era el camino al hogar, a la casa verdadera, sino muchos. Y la gran multitud lo seguía por esta acomodación que ellos habían hecho del regreso a un hogar, pero aquí en la tierra, pero ahí de esa manera. ¿A qué? A una liberación del imperio que lo estaba oprimiendo, una liberación nacional. Entonces, por eso se acercaban a Jesús, pero Jesús no cumplía su expectativa para nada. Él no las llenó y dijo así: las zorras tienen guaridas y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, extrañados ellos, dijeron: ¿cómo va a ser este el que nos va a liberar si dice que no tiene dónde recostar la cabeza? O sea, ni siquiera viene de un lugar muy prominente, de una familia prominente que tenga buenas relaciones con los políticos, relaciones con los ricos también, no lo tiene. Por lo tanto, no podrá a nosotros liberarnos. Y Jesús enfatizaba más todavía en eso. Jesús, ya saben, no persiguió el credenciales. Él, por último, al final, como que uno diría, si ya no cumplía las expectativas, con esto, como nosotros decimos, la embarró, ¿ya? Porque más encima se dejó crucificar. Y los otros le decían y lo increpaban: bueno, pero libéranos, libéranos. Ellos creían que lo iba a sacar de la opresión del imperio y lo iba a liberar, lo iba a exaltar como nación de Israel. Que ya no tenían, que iban a volver todos los que están en el exilio, iban a ser todos puestos en alto. Pero no fue así. Jesús no cumplió esa expectativa. Y cuando agonizaba, dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, ya eso era un horror. Ni siquiera al pueblo le dio la tranquilidad que él dijera: Dios mío, aquí estoy. Ahora viene tu reino. No, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, un terrible grito de abandono espiritual. Ni siquiera podían confiar en él aquellos que esperaban carnalmente algo de Jesús. ¿Qué había sucedido? Jesús no había venido simplemente a rescatar a una nación de la opresión política, sino a salvarnos a todos nosotros del pecado, del mal y de la misma muerte. Él vino a llevar a casa al género humano. Esa fue su misión. Esa fue la misión del hermano mayor. Esa fue llevar al género humano a casa, al hogar verdadero, librarlos del mal y la muerte. Él vivió en carne propia el exilio que merecíamos. Sufrió todo para que nosotros pudiéramos ser recibidos en nuestro verdadero hogar. Entonces, el que se va al exilio aquí es Jesús, por nosotros. Y si alguien sufrió la agonía y la angustia más grande en esta tierra, fue Jesús. Yo la he vivido, tú la has vivido. Tú tal vez la has vivido por un familiar, por el dolor de alguien que no está bien. Has vivido la soledad y te has puesto en oración y has sentido en ti la perdición del otro. Has vivido en ti mismo, a lo mejor algún dolor por una enfermedad, algún dolor por alguien que no está, que ya no va a estar más. Pero Jesús vivió la angustia mayor. No hay mayor angustia que la que vivió Jesucristo. Y la soledad más grande, porque él mismo dijo al Padre: Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, sentir esa soledad es para nosotros inimaginable. Podemos sacar, por medio de algunas relaciones, podemos sacar alguna conclusión. ¿Qué me he sentido? Busqué el momento que más mal se ha sentido. Yo digo, ¿qué me he sentido mal en algunos momentos? Y a veces no he querido, a veces siento como un poquito nomás de la angustia que viví en algún momento. Y cuando la siento, por estas memorias también, uno dice: no, Señor, yo me pongo a clamar, le digo: Dios, yo no quiero vivir eso, por favor. Prefiero otra cosa, pero eso no. En el año 95... 24, yo me empecé a sentir mal y empecé a estar como muy extraña. No hacía ninguna cosa loca, ¿ya? Sino que me sentí extraña a mí misma, porque uno se conoce, ¿ya? A mí me decían, no sé, oye, mira, vamos a orar o vamos a juntarnos para hacer esto. Oh, estaba feliz, o sea, realmente va a decir mi felicidad también hacía vibrar a otro. Pero ahora no. Ni la mejor comida me hacía estar contenta. Ni el mejor panorama. Y ahí supe lo que era la depresión. Gracias a Dios fue súper cortita, ¿ya? Pero la viví. Y le pude darle gracia en medio de lo que es sentir la angustia. Y yo recuerdo que yo lo analizaba. Me iba muchas veces, miraba la playa, miraba el mar y me ponía a orar. Y una de las cosas que dije, ¿cómo con una sola palabra, cómo puedo definir este estado? Y dije, soledad. Soledad, pero no porque estaba sola, porque estaba mi esposo, a quien yo amaba y me sentía amada, estaban mis hijos y todo el proyecto que tenía para ellos y el amor de ellos, la iglesia, todo el amor, toda la seguridad. Sin embargo, sentía una soledad enorme. Y eso es la nada. La nada con lo que Jesús sintió en la cruz, con lo que Él vivió en la cruz, cuando dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? La angustia mayor. Todo, hermano, lo hizo porque Él se exilió por nosotros, por ti. Gloria al Señor. Entonces, decidió este hermano mayor salir por nosotros, para encontrarnos, para que encontráramos el hogar. Es como el hermano mayor que sale y que no salió, ¿cierto? En la parábola, no salió, sino que se quedó ahí alegando. Podía haber salido a buscar al hermano menor, haber salido y haber dicho, voy al exilio a buscarlo, porque este está afuera, yo lo tengo que encontrar. Jesús lo hizo por nosotros. Y haberlo devuelto a él, ven, vamos al hogar. Pero Jesús lo hizo. Por eso el perfecto hermano mayor. Gloria al Señor. Entonces, lo que él sufrió, hermano, es lo máximo, el máximo dolor. ¿Para qué? Para que pudiésemos ser recibidos en nuestro verdadero hogar. Así que vamos llegando al final de la historia. ¿Y qué está al final? El festín. El festín está al final de esta historia. Jesús, dice la Biblia, derrotó el poder de la muerte, ¿cierto? Cuando Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él triunfó sobre la muerte. Triunfó, hermano, Él venció al que tenía el imperio de la muerte, porque ese era el obstáculo que estaba afuera. Estaba ahí y nosotros por nuestros pecados ya lo habíamos ingresado y no nos dejaba llegar al hogar del Padre, pero Él lo destruyó. Hechos 2:24 dice, sin embargo Dios lo resucitó a Cristo, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Jesús logró la victoria sobre las fuerzas de la muerte, la decadencia y el desorden que impide que el mundo sea nuestro hogar. Gloria al Señor. Sí, Él lo hizo, porque por todos lados está la decadencia. Por todos lados está el peligro. Chao, que te vaya bien. Oye, pero ten cuidado. Mira que hoy están robando, te puede pasar algo. Fíjate por dónde vas, porque el peligro acecha y está por todos lados. Eso no es normal hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque esta tierra algo pasó. Porque esta tierra ingresó, por medio del pecado ingresó la muerte. Y aquí reina un príncipe de este mundo que es el diablo. Pero Cristo, hermano, lo derrotó y derrotó el imperio de la muerte. Y abrió camino al Padre, al hogar. Por lo tanto, todo el peligro es vencido por medio de Cristo. Así que Jesús logró esa victoria sobre la decadencia, sobre el desorden, sobre el peligro. Sí, sobre ese peligro que impide que nosotros podamos decir cuando estamos juntos, estamos plenos, llenos, hemos logrado lo máximo. Jesús logró eso, hermano. Isaías 35:4-6, se los leo, y 10 dice así, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará la alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la sequedad. ¿Usted cree que estos versículos de este capítulo van a ser en otro lado, en una cuestión abstracta en otro lado? No, hermano, está hablando el Señor de una tierra bendecida por el Señor, donde Él triunfa, donde no hay que tener miedo. En todas las áreas el Señor venció. No es que venció lo espiritual, pero no, lo carnal, lo malo, lo material, eso se va. No, porque el Señor lo creó. ¿O no es así? Él lo creó, Él creó los árboles, Él creó tu cuerpo, creó esta carne, estos huesos. ¿Por qué el diablo habrá de triunfar solo en un área, en el espiritual, y olvidémonos de todo lo demás? No, misterio será, hermano, pero ya gózate porque el Señor venció. Amén. Al final de la historia de estos hijos, hay una fiesta de bienvenida, ¿cierto? Lo mismo al final de Apocalipsis. Sí, las bodas del Cordero. Así como había una fiesta ahí en la parábola, al final, en Apocalipsis está, en Apocalipsis 19:9, habla de estas bodas del Cordero. Él es el Cordero sacrificado para que esto sea posible y poder ir a la casa, a la verdadera. Fiesta es en la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. La presencia de Dios está en medio y el árbol de la vida. Fíjese cómo se conecta con el principio. Vamos a Apocalipsis. Ya. Lo invito a ir a Apocalipsis, Apocalipsis 22, verso 2. Dice así: y corría por el centro de la calle principal de la ciudad, a cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? Aparte de aquí. En el huerto, ¿cierto? Estaba allá en el jardín del Edén, en un principio, estaba ahí. Y aquí también aparece el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Ya no habrán estaciones, sino que una por mes, hermano. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones, restituido completamente. Apocalipsis 21:4 dice: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que ver, hermano, que nuestro futuro no es una forma de conciencia, por decir así, etérea. No flotaremos tampoco en el aire. Cantaremos, nos abrazaremos, comeremos. Será algo inimaginable. Si usted piensa que vamos a ser como luces que andaremos por el espacio, no, está equivocado. Porque si no, el diablo significa que habría triunfado en esta tierra y sobre nuestro cuerpo y sobre todas estas áreas de la vida que nos hacen movernos y conocernos. Pero Jesús es el que triunfó. Así que no seremos, no estaremos flotando en el aire. Vamos a cantar, ¿o no? Apocalipsis habla que vamos a cantar. No vamos a poder abrazar y vamos a poder comer. Sí. Vamos a poder comer, hermano. Jesús comió o no comió después, ¿cierto? Que fue crucificado todo y después dice que se acercó y comió. Por lo tanto, uno no puede pensar, ah, no, que ahí debe haber un error en la palabra. Perdón, ¿desde qué lado estamos mirando nosotros la eternidad, la vida? Es que la estamos mirando desde acá, desde el mundo, la estamos mirando desde nuestra finitud. Lo estamos mirando desde aquí, de lo humano, donde tenemos término, donde las cosas se acaban, donde las cosas decaen, donde las cosas mueren. Y de aquí queremos analizar lo eterno. Pero lo eterno nos habla y nos dice desde acá, nos dice, ¡comeremos! ¿Quién sabe cómo comeremos? Desde acá. Por lo tanto, sí comeremos, sí nos abrazaremos. Sí tiene sentido tener un cuerpo, hermano. Lo que pasa es que vamos a tener un cuerpo espiritual, pero nos vamos a ver y vamos a ser distintos, no vamos a ser todos iguales. Gloria al Señor por tanta cosa que no sabemos, pero recibamos desde ya el gozo de Dios. Entonces, ya no viviremos al este del Edén, como dice la Biblia, siempre errando, no viviremos así. Siempre errando y como nunca llegando, siempre buscando y nunca encontrando. No, el Padre nos recibirá y abrazará y entraremos a la fiesta. Gloria al Señor. Así que ahí pasamos al festín del Padre. Hay unas predicciones que hace Isaías respecto a esta parte. Y nos habla de un banquete supremo. Está en Isaías 25, pero no lo busquen, sino que habla ahí de esta profecía donde todos, hermano, participamos. Mateo 8:11 dice, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham. Gloria al Señor. No, mirando de este lado, ¿cómo hacer algo así si Abraham está mucho antes que nosotros? ¿Ya? Con Isaac, con Jacob, dice, participarán del banquete y participamos del banquete también con los que han de venir. Sí, la palabra lo dice así, con Isaac, con Jacob, en el reino de los cielos. Así que creamos y pongámonos en el otro lugar para mirar este lugar, para mirar nuestro sitio donde estamos ahora, pero con la gloria que el Señor nos está enseñando. Entonces, actualmente llamamos a esta comida la cena del Señor. ¿Qué cosa? Este gran banquete. Por lo tanto, hay algunas formas, hermanos, que es necesario que nosotros comprendamos que son formas de experimentar la fiesta. Son cuatro formas distintas. Una es que podemos experimentar la fiesta de manera experiencial. Juan 2 nos habla de la boda de Caná, ¿cierto? Y ahí estaba Jesús. Pero Jesús fue invitado a la boda de estos amigos. Y en esas bodas, ustedes ya saben lo que sucedió con el vino. Se acabó y el Señor hace un tremendo milagro. Pero este tremendo milagro, ¿en qué consiste? Primero, el Señor lo hace al principio de su ministerio. Y Él eligió este hecho para dar una señal de lo que venía, de lo que iba a ser posteriormente. Así comienza. La salvación del Señor, por un lado, es hermosa, es dulce, es un agrado, es belleza. Así como Él comienza con este milagro, convierte el agua en vino. Y era un vino espectacular, ¿cierto? Era mejor, un vino mucho mejor que el primero. Ya saben que se debía dar el mejor vino y cuando estaban todos ya medio borrachos, no captaban ni qué estaban tomando, ahí se debía dar el vino más malito. Pero el Señor hizo un milagro tal que el vino último fue, pero mucho mejor. Entonces fue agradable. Fue algo agradable, algo que gustaron. Estoy hablando de los sentidos. Gustaron, lo pasaron muy bien, maravillosamente bien. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor aquí? Esta experiencia. Sí, que es dulce, que es agradable, es bella. Y su amor, como dice la Biblia, es como la miel. ¿Cierto? El amor de Dios es como la miel. Esto, cuando tú disfrutas algo de esta manera, cuando lo gozas, te gusta, te alegra, ¿qué pasa? Empieza a emanciparte, ¿ya? Empieza a liberarte. ¿Y de qué te liberas? Del miedo. Porque empiezas a gustar algo maravilloso con Dios, porque es una experiencia. Y la gustas con Dios y empieza a llenarte entonces de ese poder, de esa gracia de Dios. Te libera del miedo, de la culpa, de la vergüenza. Y eso pasa cuando conocemos al Señor. Gustamos, como gustar la miel, dice así, ¿ya? De algo maravilloso. O sea, cuando alguien está así, lo primero que empieza a perder es el miedo, porque el miedo hace que nosotros no gustemos bien. Podemos estar comiendo un manjar, pero si tenemos miedo, no lo gustamos. Sí, está rico, pero no. No logra llegar al fondo, en cambio lo otro te cambia la vida, el momento, lo ves maravilloso. Así también tener esta experiencia con Dios te lleva a eso, a gustarlo. Y eso hace que tengas esta bendición de poder saborear lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque ahí, como estás gustoso, Dios tiene el control. Y tú, ¿qué acaba en ti? La ansiedad. Tú se lo entregas todo el control a Dios porque Él es el que te está dando esta fiesta. Entonces, No estamos ansiosos porque Dios tiene el control. Pero por el otro lado, si no experimentamos esta bendición del Señor, comenzamos entonces a ser nosotros los controladores. Y muchas veces nosotros mismos nos encontramos como realizando esta fiesta. Realizando esta fiesta nosotros. ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer esto otro? ¿Qué tengo que, no sé, leer los 20 capítulos? ¿Qué tengo que orar? ¿Qué tengo que...? Y tengo. Es una cuestión de deber, deber, deber. Y eso hace que yo tenga el control y a la vez, aparte del control, empiezo a tomar el lugar de Dios y me empiezo a creer Dios. A lo mejor no conscientemente, pero sí empiezo a sentir la angustia de tener el control, porque ni tú ni yo estamos hechos para tener el control. Entonces, eso es terrible. Es terrible tener el control de las cosas. ¿No vas a decir que no es rico ir en un bus? Para aquellos que manejan y manejan y manejan, de pronto ir en el bus y se ponen a dormir. ¿Por qué otro tiene el control del vehículo? Ya otro tiene el control del bus o del auto y dormir, relajado. Pero cuando uno lo toma, ya no puede disfrutar, porque no estamos hechos para tener el control. Dios es el único que puede tener el control. Entonces estamos en estos dos lados. Uno, disfrutar de que Dios tenga ese control, la experiencia de esto, o estar ansioso y nosotros tener el control y desesperar. Otra cosa, la salvación también, hermano, es algo material. El mundo, dijimos al principio que la salvación es una experiencia también, pero también la salvación es material. El mundo material es importante para Jesús. Y aquí voy a recalcar algo que dije en medio, que tiene que ver con esta tierra, con este cuerpo, con estos huesos, con esta carne, que tú tienes y yo tengo también. Es importante esto para Jesús. Dios dijo que lo que había hecho era bueno. ¿Cierto? Cuando creó Dios, cuando dice que todo lo que creó, después de cada cosa que hacía, ¿qué dijo? Y dijo Dios que era bueno. Por lo tanto, Dios no se puede haber equivocado. Ah, no, que el sol, la luna, cuando creó al hombre, no, y no hace desaparecer a todo porque estábamos mal. O sea, Dios se equivocó entonces. No, Dios no se equivocó. Por lo tanto, si Él dijo que era bueno, Dios tiene su plan. Este mundo no es el escenario donde nosotros recibimos, es como en esta obra de teatro, que Rocío decía, en esta obra de teatro de la parábola, no es como el lugar donde se recibe al Señor. Ya está nada, y el Señor hizo esto no para que recibiéramos a Cristo. Y listo, y después nos vamos con Él en otro lado, en un lugar que no tiene nada que ver con esto. Y luego lo desecha, lo borra. Era nada más que para que conocieran a Jesús. Nada más, para eso hizo el mundo. No es el propósito de Dios esto, porque el Señor va a renovar todas las cosas de este mundo. Hoy hay enfermedad, injusticia, pobreza, etc. Y el final de la fiesta no es algo incorpóreo. Tiene cuerpo. El mundo no es como lo plantea Platón cuando habla de las ideas, que todo lo que tenemos acá nada más que sombra de lo que está en ese mundo especial, en ese mundo distante, en ese opus Uranus que habla Platón. Y nosotros solamente tenemos sombras. ¿Por qué? Porque la verdadera alegría está allá, la verdadera felicidad está allá. Nosotros logramos nomás saborear algo, pero lo verdadero está en ese lugar. No, Platón se equivocó definitivamente, aunque se parezca mucho, pero se parece mucho a nuestra concepción de lo que es el cristianismo, pero no a lo que Dios realmente nos enseña, porque Cristo no va a descansar hasta reparar este mundo estropeado por el pecado. No va a descansar. Dios redime el alma y redime el cuerpo también. Gloria al Señor. ¿Cómo será el día del juicio? Mateo 25, 34, 40 dice, entonces dirá, esto tiene como consecuencia lo siguiente. Si hablamos de un mundo material redimido, entonces aquí viene una parábola que el Señor nos está confrontando y nos está hablando. Y ahí viene Mateo. Dice que entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: le aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Importante, porque esto no supone que solo los trabajadores sociales van a ir al cielo, sino los cristianos, hermanos, tenemos que ocuparnos en dar la señal inevitable, la señal más clara por la cual eres un pecador salvado. ¿Qué es lo que es? Que es la conciencia social. No hay cosa más impresentable que un cristiano egoísta. No hay cosa más impresentable que un cristiano ensimismado, que un cristiano legalista, un cristiano que lo único que busca es sentirse bien. No hay algo más impresentable. El cristiano tiene que tener una conciencia social. Y el Señor lo habla aquí en esta palabra. Cuando me viste, claro, si viste a uno de estos pequeños, me viste a mí. Pero el Señor nos define que era un hermano de la iglesia. El Señor dice que puede estar una persona que no conozca a Dios, un ateo empedernido, un malvado y tiene hambre, le voy a dar de comer. Puede ser otro bueno, puede ser un cristiano, puede ser alguien de mi familia, fuera de mi familia, un conocido, un desconocido. Si tiene hambre, le daré de comer. Si es forastero, yo voy a estar ahí, le voy a dar un alojamiento. Eso es un signo de que somos estos pecadores arrepentidos. Mostramos ese signo. Entonces, un cristiano que no tenga conciencia social es impresentable, hermano. Por lo tanto, los hermanos menores son muy egoístas, porque están tan preocupados de pasarlo bien, tan preocupados de sus propios deseos y de alcanzar lo que sus deseos nada más. Y los hermanos mayores, demasiadas pretensiones tienen de superioridad moral como para interesarse en los pobres. Así que ni los mayores ni los menores se van a ocupar de esta necesidad, de la necesidad de este mundo. Solamente lo harán los que son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso que Carlos Marx dijo: la religión es el opio del pueblo. ¿Ya? Y refiriéndose a este embotamiento, a esta anestesia que no te hace mirar el dolor que hay alrededor, porque la gente se encueva y empieza a vivir ese cristianismo para sí. Ya sea para sentir, a ver qué está haciendo esto y contarle casi los pecados, está mal, este debe hacer este y esto otro, miren lo que hizo, puro juzgar y disciplina, etc. Y el otro vive por debajo y se va y quiere vivir su vida licenciosa. ¿Y quién se ocupa de los necesitados? Bueno, la salvación también es individual. Debemos vivir, o sea, alimentarnos del Evangelio. Este individual es algo que nosotros tenemos que también procurar, no es algo que nosotros nos van a imponer, nosotros debemos hacerlo. El Evangelio es: soy aceptado por Dios, por tanto obedezco. O sea, porque fui aceptado, lo único que me queda de aquí en adelante es rendirle mi vida al Señor. Eso es, no es una obligación, sino que el ser aceptada por el Padre me va a llevar a mí a rendirme ante Él todos los días que me restan de la vida. Entonces, ¿a qué me refiero? Que la voluntad de Dios es revelada por el Evangelio. Entonces, no es la buena nueva del comienzo solamente, sino que es la buena nueva que me va guiando día a día. El Evangelio de Cristo, hermano, es este. Y esta buena nueva me va guiando después de 20 años que conocí a Cristo. Después de un año que conociste al Señor, después de 40 que conociste al Señor, la buena nueva te va guiando, porque esta salvación es individual. Y yo tengo que seguir aferrándome de Dios, entender que el costo del Evangelio va a traer los frutos esperados. En Efesios nos habla, por ejemplo, de la mala actitud que los esposos tenían con las esposas. ¿Cierto? ¿Recuerdan cuando habla Efesios 5? Y dice que cómo deben ser los esposos. Dice que deben amar a su esposa. Pero aquí el apóstol Pablo se estaba refiriendo justamente a una situación cultural. La mujer estaba ya en la fila, estaba el hombre. ¿Y para qué decir la cultura próxima? Estaban los animales, era más importante el caballo, cosas así. Después venían las mujeres, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera, Israel también esto muchas cosas había sido permeado y también se guiaba. Por lo tanto, la mujer tenía, tal vez no era un objeto, porque sería muy injusto también de decir eso, pero no andaba tan lejos tampoco. El punto es que el apóstol Pablo le dice a los esposos, amen a sus esposas. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo lo hago? No te preocupes si a ti no te va a emanar el amor, es como dice, no te va a... Ama a tu esposa y ámala, le dice. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así, ¿cómo? O sea que yo no tengo que proponerme amar. Ahí el esposo le como que le dice a Pablo, yo no tengo que proponerme amar a mi esposa. No, tienes que amar a Dios nomás. Lo único que tienes que hacer es amar a Dios, porque el amor por la esposa, el amor por los hijos, el amor por el perdido, el amor va a venir, pero te va a sobrar, porque tú tienes que amar a Dios primero y todo lo demás vendrá. Entonces, en ese momento, cuando le enseñaba que debían amar a su esposa, es que no que tenían que hacer todos los esfuerzos por hacerlo, sino que tenían que saber cuál era el centro, Dios. ¿Y cuál era? Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, pero el Señor se entregó por nosotros, hermanos, siendo aún nosotros pecadores. O sea, estando definitivamente habiéndole dado la espalda, o sea, ni siquiera le estábamos mirando, totalmente ajeno. Si había algo que a Dios no le gustaba, éramos nosotros. ¿Qué le gustó de ti? ¿Qué le gustó de mí al Señor para entregarse por mí? ¿Le gustó tu apariencia? ¿Le gustó tu bondad? ¿Le gustó tu inteligencia? ¿Le gustó lo amistoso, amistosa que eres? Nada, nada. No había nada bueno en nosotros. ¿Y cómo el Señor se dio por nosotros? Por amor, porque es el amor. No es solo el sentimiento que nosotros generalmente nos embotamos de ese sentimiento y de ese palpitar. No, sino que el Señor decidió amarnos. Es el verdadero amor, la entrega. Y así dice, esposos, entonces amen a sus esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así, hermano, saquemos entonces ejemplo para todas las cosas que nosotros podemos decir nos cuestan. ¿Por qué? Porque tenemos que entregarnos a los demás como Cristo se entregó por nosotros. Y lo último, la salvación es también comunal, por decir, es de que tiene que ver con la comunidad. No es solo, no es nada más que para mí. Porque invitar a comer es ofrecer una amistad, ¿no? ¿Qué hacen ustedes cuando de repente le dicen a que están comiendo solo, invitan a alguien, o están en el puro matrimonio, o están en la familia y invitan a alguien? ¿Por qué una amistad? Quieren hacer una amistad mayor y se forma algo agradable. Bueno, viene de Dios, hermano, ya para que no se sienta mal. Viene de Dios. Vivimos en una sociedad donde los intereses personales están por sobre los comunitarios. ¿La iglesia tiene que ser así? No. Ya, la iglesia tiene que marcar la diferencia. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Amistad. Entonces, comer con otro es que lo estamos invitando a la amistad. Luis decía, en cada uno de mis amigos hay algo que solo otro amigo puede sacar completamente a la luz. Y lo decía de Williams, que había muerto. Porque era un grupo de amigos donde estaba Tolkien también, ¿ya? El Señor de los Anillos. Eran varios amigos, pero se les murió uno. Y sufrió, y él habla ahí, sufrió tremendamente porque había perdido a su amigo. Pero mire lo que dice, saca esta conclusión. Bueno, es más largo, pero yo solamente tomo un pedacito. Dice, en cada uno de mis amigos, refiriéndose a él, en cada uno de mis amigos, hay algo que solo otro amigo puede sacar completamente a la luz. Yo no lo alcanzo a ver, pero lo ve el otro. Gloria al Señor. Se necesita una comunidad para conocer a un individuo. Yo solamente no puedo ver lo que el otro ve. Cuando lo ve, oh, de veras, no me había dado cuenta lo que tenía ella, lo que tenía él. Otro lo vio y otro vio por medio de mis ojos. Algo que no estaba viendo, pero lo vio por medio de los míos. Entonces se necesita una comunidad, hermano, para conocer a un individuo. Miseria nuestra realmente es creer cuando uno dice que estoy aburrido de este hermano, estoy aburrida de esta hermana, estoy aburrida de esta persona. Claro, porque no lo estás viendo con los ojos de los demás. Cuando nos apartamos y empezamos a vivir entre nosotros nomás, nos aburre. Pero necesitamos la comunidad. Nunca podrás conocer mejor a Jesús si te niegas a conocer a tus cercanos, a involucrarte. Nunca, hermano, lo vamos a conocer si nosotros dejamos al que está al lado. Así que, cuidado, no podemos dejar a ese que está al lado. Lo necesitamos. Dios lo puso ahí porque Dios me quiere mostrar algo que jamás yo voy a ver si no es por medio de él o por medio de ella. Amén. Hay una película que yo se la he dicho hartas veces y una vez por fin logré verla con los hermanos. Por fin, porque costó, lo di justamente en la escuela bíblica. Y el banquete de Babet. Si no la has visto, anótala para que la veas. Pero vela en comunidad, sí. Invita a otro hermano, coman algo. Antes de ese, porque hay que estar bien pegadito en la película. Y en esta película justamente nos habla de este amar en comunidad. Nos habla justamente de involucrarnos con los otros. Es una novela que habla de dos mujeres hermosas que eran hijas de un pastor. No le voy a contar toda la historia, pero para que la pueda ver. Eran las hijas de un pastor. Pero estas mujeres, una, por un lado, tiene el amor de un teniente que quería que la venía a cortejar, pero ella, por amor a su padre y a la religión, lo deja. Y él sufre enormemente. Y después tenemos la vida de la otra mujer, de la otra hermana, que también era muy hermosa, y tenía otro pretendiente que era el director de la ópera de París, y también la corteja. Ella también se enamora, pero lo deja. ¿Por qué? Porque no quiso dejar a su padre, que era el pastor. Y se van a una iglesia, o sea, siguen en una iglesia, hermano, lejos, lejos, hasta que aparece una mujer muy usada por Dios, una mujer que confronta el legalismo, que confronta al hermano mayor, una mujer que las hace a ella renacer, y una mujer que no conocía a Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comprender que podemos ver a Dios en todas partes. Pero no porque el dicho ese, Dios está en todas partes, ¿ya? No, sino porque nosotros podemos verlo en todas partes. Incluso en la miseria más grande que nos encontremos, podemos ver a Dios. Y en esta película justamente se desarrolla esa idea. Se encuentra, por un lado, este fariseísmo, se encuentra con el amor. Se encuentra el hijo mayor con el hijo menor, ¿ya? Con este hijo menor desordenado y este hijo mayor lleno de reglas, solamente uno logra unirnos. ¿Y sabe qué fue? El amor. El amor nos logra unir. El amor logra unir la rectitud y la dicha. Ahí se unen, ahí se encuentran. Kierkegaard dice, no es ni uno ni lo otro, ¿ya? Ni uno ni lo otro logra la respuesta al alma. Ni el hijo mayor, con todo su decálogo y cumplimiento y sentirse que él era súper exacto y era correcto, ni él lo logra, ni tampoco lo logra el desorden, ni la vida licenciosa, ni los placeres, lo emocional. Tampoco lo logran aquellos hermanos que están en los místicos, que quieren que resuene una palabra, para decir, aquí está Dios. ¿Ya? Cualquier cosa mística dice, no, si fue el Señor que nos habló. Y ahí se sienten más seguros, ni uno ni lo otro. Porque la única respuesta al alma, hermano, la tiene ese camino. Y ese camino es Cristo, el que nos lleva al banquete final. Y ese banquete, hermano, es un banquete a todo dar, a todo trapo. Es un banquete en el cual el Señor no se niega en nada. Y un banquete al que debemos estar atentos, porque nosotros allá vamos y vamos con todo, con cuerpo, con alma, con todo nuestro ser. Y ese banquete es el glorioso. ¿Quién lo prepara? El Padre. ¿Quién es este Dios pródigo? Un Dios dadivoso y que no entendemos. Y con esto quiero terminar. Tan dadivoso que nosotros queremos mirarlo de nuestra estrechez de corazón. Queremos mirarlo de nuestra limitación, desde nuestro egoísmo. Y a veces echamos una mirada y decimos, este que pecó, ¿por qué Dios lo bendice? Dios debiera mostrarle ahora mismo que le vaya mal, para que aprenda quién es Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Pero Dios es dadivoso. Y todos los hijos mayores quedamos, uy, le fue bien, pero había pecado. Dios dadivoso, Dios bueno, el padre pródigo, ¿qué hace? Conoce todo el plan completo. Nosotros vemos una partecita y no podemos comprender por qué hizo eso tan bueno. Lo ve todo y sabe el final, hermano. Le da toda la oportunidad. Tú puedes ver la persona más desamparada en esta tierra, la más desamparada, y créelo en la fe de nuestro Padre Celestial perfecto, que le ha dado todo para que se salve. Gloria al Señor. Todo. Y no podemos, no, es que pobrecito, Dios le ha dado todo. Lo que no significa que nosotros no vamos a hacer nada, vamos a hacer todo porque estamos siendo usados. Pero todo. Y la persona que tiene la mayor cantidad de dinero, belleza, lo que usted se imagina, los valores de este mundo, todo. Esa persona tiene una necesidad impresionante de Dios. Por lo tanto, el plano completo solamente lo ve el Señor. Nosotros vemos una parte de ese plano. Solo Dios, porque Él lo hizo. ¿Ya? Así que contentos, hermanos, y en el gozo de que nosotros queremos mirar por medio de los ojos del Señor y no con los mezquinos ojos nuestros. Lo invito a ponerse de pie para que oremos a nuestro Padre perfecto que nos llama a este banquete.